amor. Te acostaste en esa cruz, llevando a tus espaldas mi culpabilidad. No lo puedo imaginar. ¿Cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas? Pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas por haberlas lastimado, por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tu amor. See. merecía tanto.